Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 17 de agosto. Bendita eres tú, Virgen María, por obra de Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra, porque tu nombre ha sido engrandecido, para que la boca de los hombres no cese de alabarte. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: ¿Por qué andan repitiendo este refrán en Israel? Los padres fueron los que comieron uvas verdes, y son los hijos a quienes se le destemplan los dientes. Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sépanlo. Todas las vidas son mías, lo mismo la vida del padre que la del hijo. Así pues, el hombre que peque, ese morirá. El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificios a los ídolos, ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos, que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos. Ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Si el hijo del justo es ladrón u homicida y quebranta alguno de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes. Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido. Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y así no morirán. Pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: «Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente quiere de nosotros esta confianza, esta cercanía, este abandono en su providencia para que encontremos la felicidad eterna. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los sábados, contemplamos a María. A María, que es ejemplo de escucha y vivencia de la palabra. A María, que celebramos hace poco que fue llevada al cielo. Esa situación, ese estado de vida con Dios al que nosotros estamos destinados, pero fijémonos en su ejemplo para poder alcanzar esa gloria. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, es el tema, lo que nos propone hoy la palabra de Dios, la verdad, el tema que nos propone, porque nos habla de esta forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Muchas personas dicen ciertamente que Dios es alguien que es como vengativo, ¿no? En el Antiguo Testamento existía, en cierta parte de la creencia, que había una especie de maldición que se heredaba, ¿no? Si el papá hizo algo malo, el hijo la paga. Todavía hay gente que lo piensa así. Pero hoy, ya en el Antiguo Testamento, el Señor, a través del profeta Ezequiel, dice: ustedes escuchan esta frase: los padres fueron los que comieron uvas verdes y son los hijos a quienes se les templaron los dientes. La uva verde era una uva tóxica y podía causar inflamación de las encías, podían caer las encías. Pues no, dice, no es así. Cada uno es responsable de sus acciones. Y como digo, esto es importante porque andan por ahí los mormones y todas estas sectas diciendo que uno hereda lo bueno o hereda lo malo. Uno hereda cosas o no cosas, pero cada uno nace con libertad. Claro, si un niño es educado desde pequeño en la violencia, en la maldad, pues ¿qué podemos esperar? Sino que él aprenda eso, pero no es que lo hereda. Injusto sería Dios si cada uno ya heredara las culpas de los padres y pagara, como decimos, ¿verdad?, lo que el otro hizo, ¿no? Dice, y cada uno tiene su propia responsabilidad. Si el hijo es bueno o es malo, yo tomaré cuenta de él. Por eso dice: arrepiéntanse todos de su infidelidad. Este trato para con Dios, o de Dios para con nosotros, es muy importante, porque ciertamente tenemos esta tendencia a inculpar a Dios y a los que han venido antes que nosotros. Una persona me decía: mire, yo estoy seguro que estoy pagando lo que mis padres hicieron mal. Bueno, se habían hecho lo malo, robado, matado, claro, te va a caer a ti la justicia o vas a sufrir el odio de los demás. Pero delante de Dios tenemos esta invitación a la confianza. Jesús no quería a los discípulos que los niños se acercaran, y dijo que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es una forma de decir el reino de Dios, ¿no? es la Malkutá Shamayim decían los hebreos, ¿no? Por no decir Dios, decían los cielos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el niño es aquel que puede confiar, es el niño que tal vez pelea, pero al rato le pasa, no está guardando rencor. En esto nosotros debemos de fijarnos en ese ejemplo de los niños, ¿no? Que ciertamente son esa parte espiritual importantísima. Preparémonos a la oración. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos nosotros ciertamente esta capacidad de ser justos? Alguien me decía, mire, aquella persona no nos quiere hacer daño porque mi papá hace muchos años no sé qué le dijo. Hay esta maldad en nosotros de en el mundo hebreo, en el mundo árabe, es así. Hay que vengarse con los hijos lo que hizo el padre. Los cristianos actuamos igual. Y la segunda pregunta, ¿tenemos esta confianza en Dios? Como dice Jesús, hay que ser como niño, no en cuanto a travesura, sino en cuanto a confianza en Él. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que realmente nos invita a acercarnos a Él como los niños y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Has visto en esos pequeños, débiles, has visto en ellos una imagen de la vida cristiana, la vida del que confía, la vida del que perdona, la vida del que tiene esa alegría que tienen los niños. Danos estos dones, porque hemos envejecido en el rencor, en el odio, en la venganza. Danos tu Espíritu Santo para que tengamos esta capacidad de perdón, inclusive con aquellos que nos han hecho mal, para que podamos tener una parte contigo en el reino de los cielos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 50 dice, crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Repito el caso de aquella persona que me decía, es que, bueno, realmente mi abuelo y mi papá eran tremendos, yo pienso que soy así por ellos. No, pues tú no tienes que ser así. El ejemplo puede ser mal dado, mal recibido, pero cada uno ha de buscar ciertamente delante de Dios esta inocencia, esta gracia. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que tiene precisamente a estos niños, los bendice como quisiera bendecirnos a nosotros, por su pequeñez, por su sencillez, por su alegría. Y digamos una vez más, crea en mí, Señor, un corazón puro. Hoy finalmente en la acción, con la gracia de Dios queremos, hermanos, pues, recordar ante todos los niños que están siendo asesinados en las guerras. Recordemos que hay cada 3 minutos un aborto, ¿eh? Es una cosa increíble, son 900.000 abortos al año. Ahí estamos matando a los niños. Nosotros pasamos por esta etapa, supongo yo, a no ser que seamos extraterrestres, pero hoy día el niño es despreciado, le es negado el derecho a nacer. El niño es abusado también, ¿verdad? La pornografía infantil. Total, el niño trabaja y el grande no tiene trabajo. Un mundo al revés. Y en segundo lugar, cultivemos esta infancia espiritual que consiste en qué cosa? En poner cada día nuestra vida en las manos de Dios. Porque Dios no es el jefe, no es el gerente, no es el director. Dios es el Padre. El Padre que sufre si los hijos sufren. Pongamos cada día nuestra vida en la mano de Dios, rezando ese Padre nuestro que lastimosamente los no católicos han dejado. Y en este día, como María, que se entregó al plan de Dios, por ella decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.